Che Jin-su, presidente de la Dirección del Norte de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria, dio declaraciones a la prensa el día 23 y dijo como sigue. La nueva línea y orientación de reunificación independiente que esclareció el mariscal Kim Jong-un en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea constituye la bandera estimuladora en destrozar el cruel desafío de las fuerzas opuestas a la reunificación en el país y el extranjero y abrir el radiante mañana para el destino independiente, la reunificación y la prosperidad de la nación y la guía programática que dio respuestas perfectas a los problemas de principios y prácticos que se presentan ahora en las relaciones norte-sur. Si toda la nación en el norte y el sur y en ultramar apoya con unanimidad esta medida de reintegración y se levanta al unísono en ese movimiento patriótico, se abrirá el ancho camino de la reunificación superando los peores desafíos y adversidades, y se creará una nueva coyuntura trascendental para la paz y seguridad no solo de la península coreana sino también del mundo. La Dirección del Norte de la Alianza Pannacional por la Reunificación de la Patria luchará a la cabeza de la fila patriótica por la reunificación para materializar el lineamiento y orientación trazados en el histórico informe del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea bajo la sabia orientación del estimado mariscal y levantará sin falta en el suelo patrio la potencia reintegrada, altamente digna y próspera que envidie todo el mundo.